La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Euge? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Tevele? Bien, muy bien, por suerte. Aquí ya dispuestos para arrancar una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Oral y Público con equipo completo. Equipo hoy. Completo. Hubo un cambio en el equipo. Como ha pasado en muchos de los programas de esta radio, ha salido Braulio Domínguez, a quien le mandamos un abrazo. Sigue él con su programa aquí en la emisora. Mis hijos están con el padre. Y ha ingresado Natacha Bianchi en la operación técnica. Es su primer Oral y Público. Este programa es un programa complejo para hacer la operación técnica, porque estamos nosotros con Euge y con Nati en el estudio Víctor Basterra. Y después está en algún lugar del planeta Silvina Manguía y en otro punto del planeta Víctor Basterra. A ambos recibimos en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Víctor, Silvi? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros y compañeros? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Bien? Hacía bastante tiempo que no estábamos con equipo completo. Bueno, aprovechando esta ocasión, convoco para el día 30 a unas lentejeadas en el estudio mayor Víctor Basterra, a ver si se anima y nos prepara algo rico. Bueno, ¿cómo no? Silvina ha venido ha vuelto Silvina con la ingenuidad a cuestas, ¿no? Ella todavía confía en que Basterra cumpla alguna vez con su promesa de... Me tiró con la olla encima. Sí, porque primero no hay que ir a trabajar. Qué mejor oportunidad el próximo jueves. Estaría bueno. De los oyentes, la verdad que es. Bueno, no lo descartemos. Bueno, aquí estamos. Acá ya aceptamos la invitación. Sí, por supuesto. La invitación a invitarlos. Uh-huh. Exacto. Gracias. Exacto. Che, programa. Interesante que vamos a tener hoy. En un ratito vamos a estar charlando sobre la causa por los crímenes cometidos alrededor de la Mercedes-Benz, de la empresa alemana, de aquella junta interna que fue desaparecida, y va a ser interesante aportar una voz, porque los fiscales de esa causa han pedido la elevación a juicio oral, y ese juicio oral no solo tiene implicados a los militares que actuaron de manera operativa, sino que también están implicados dos ex directivos de la Mercedes en aquel momento, ¿no? Lo cual es un paso adelante. No es Ledesma, digo, no es gente con poder ahora, pero de todas maneras son directivos de una firma multinacional con actuación nefasta, no solo durante el genocidio en la Argentina, también durante el genocidio en la Alemania nazi, ¿no? Así que, Víctor, me parece que es un tema interesante, digamos, ver que nos estamos acercando a un juicio donde haya empresarios en el banquillo de los acusados, con todas las cosas que pasaron, ¿no?, en el último tiempo, con las causas rebotadas y revocadas. Y sí, es interesante, porque yo soy un poco rompedor de mitos, y ahí estuvo involucrado de alguna forma Juan Manuel Fangio, seamos realistas, y bueno, yo creo que tengo que decir. Claro, porque Fangio tenía ahí una... Era el presidente de la Mercedes-Benz. Lo que no me queda claro, en todo caso lo podemos charlar con Fachal cuando estemos charlando con él. Nunca sé si esto lo vamos a preguntar al aire, si es Fachal o Fachal. Este pobre hombre tiene un apellido fácil y a mí se me complica. Pero entiendo que una duda si son estos cargos que se les daban a los a personas renombradas como Fangio para aportar en lo publicitario, o si era gente que tenía una actuación real y sabía lo que sucedía, ¿no? A mí me queda esa duda por desconocimiento. Seguramente Eduardo nos podrá aclarar. No sé si vos tenés data sobre esto, Víctor, porque lo decís con mucha certeza a su vez. No, yo recuerdo haber hablado con algún compañero de aquella época y que evidentemente tenía una presencia en la planta y en las distintas concesionarias que habían en aquella época. Estoy hablando de los años del 75 en adelante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era un hombre que estaba en connivencia con tipos que reprimían, que eran salvo que sea un tontito, no sé, pero ahí la gente se daba cuenta, si había conflicto permanentemente, tanto en Mercedes-Benz, en Peugeot, en muchos lugares, que había permanentemente conflicto en la búsqueda de los derechos del trabajador, ¿no? Uh-huh. Está. Bueno, Nati, ¿te parece que hagamos el primer corte en este oral y público y nos metemos ya de lleno con el tema de la Mercedes-Benz andando? Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, lo sumamos a esta mesa de trabajo en la que están Víctor Basterra, Silvina Manguía, María Eugenia Otero y yo, que soy Fernando Tevele, a Eduardo Fachal, que es un ex trabajador y delegado de la empresa Mercedes-Benz. Eduardo, bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, gracias por atendernos. Veníamos charlando recién en la previa a convocarte y Basterra aportaba un dato que yo al menos no recordaba, que es la presencia de Juan Manuel Fangio como presidente del directorio de la Mercedes-Benz. ¿Era un cargo publicitario o era un cargo que en aquellos años implicaba poder real y efectivo de Fangio? A ver, por ahí poder real y efectivo en cuanto a lo que es un presidente de la sociedad anónima, no, pero evidentemente Juan Manuel Fangio era un abrepuertas de la empresa para conseguir determinados beneficios en el país. Uh-huh. De hecho, nosotros lo vimos varias veces, cada vez que íbamos a discutir a Casa Central, él iba porque iba todos los días. Yo conocí después a la persona que fue su chofer durante muchos años y que terminó siendo despedido por Mercedes-Benz, y cuando le pidió una ayuda a Fangio no se la dio. Fangio abría puertas y nadie le iba a decir nada. Cuando nosotros le fuimos a pedir una entrevista para que intercediera por nuestros compañeros desaparecidos, no nos atendió. Sin embargo, viajó en el avión que Videla fletó para contrarrestar lo que la dictadura llamaba de la campaña anti-Argentina. Claro, claro. Bien, interesante. No tenía esta data, y no es una data que circule demasiado en los medios tradicionales, porque claramente Fangio es un ídolo popular y por lo tanto me imagino que debe ser difícil tocar su figura, ¿no? A ver, yo no discuto que ha sido un gran corredor, evidentemente ha sido uno de los corredores más grandes que hasta ahora que ha dado el automovilismo, pero como persona, en realidad lo que me tocó a mí poder lo poco tratar, puedo decir otro montón de cosas de él en cuanto a que se preocupó por los que eran los gerentes y lo que eran los altos funcionarios de la empresa, y nunca se preocupó por los trabajadores. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, por muy ídolo o por mucho ídolo que haya sido, digamos, en este país, la verdad habrá sido un buen corredor, pero como persona dejaba bastante que desear, ¿no? Bien, Eduardo, los fiscales de la causa han pedido elevar a juicio oral la cuestión que tiene que ver con los crímenes cometidos alrededor de aquel cuerpo de delegados. Es una buena noticia, tardía, como suele suceder en estos casos, ¿no? Pero es una buena noticia. Mira, es relativo. O sea, en realidad lo que hizo fue la doctora Alicia Bence, que es la jueza, es cerrar la instrucción y prepararlo para la elevación a juicio. En realidad los fiscales lo que estaban pidiendo era la indagatoria de Tasselgrau, que fue el gerente de producción y que tiene hijos presuntamente apropiados, hijos de desaparecidos, en su familia. Tanto él tiene uno y su hermano dos. Y del otro es Cuevas, que fue el asesor legal del directorio, que en realidad nosotros no habíamos pedido su indagatoria, sino que se lo citara como testigo, porque él era el asesor legal del directorio, y tanto en el juicio por la verdad como en otras oportunidades acompañó alguna información o algunos datos que serían útiles para la causa. En cambio, parándose en una indagatoria, podría negarse a declarar y no aportar ningún dato, que es que en el caso que no le incrimine, esos datos podrían servir para la investigación. En realidad hay mucha prueba pendiente, y nosotros en realidad queríamos que se produjera antes una prueba que nosotros consideramos fundamental, porque la empresa en un determinado momento, cuando los accionistas críticos en Alemania cuestionaron el accionar de la empresa durante la dictadura, contrataron al catedrático Christian Tomujat a realizar un informe. Uh-huh. Él tuvo acceso a las actas de directorio que están protocolizadas y guardadas en Alemania. Y en esas actas de directorio figura, por ejemplo, el informe de uno de los directores al resto del directorio de los resultados del allanamiento en la casa del compañero Juan José Martín, cuando en esa época los allanamientos se hacían en forma ilegales, o sea, no había una orden de allanamiento, ni había nada por escrito. Entonces, ¿cómo sabía esta persona cuál era el resultado del allanamiento? Hay, por otro lado, en esos protocolos, los informes de al batallón 601 de Esteban Reimer y Víctor Ventura, mis dos compañeros de comisión interna que permanecen desaparecidos, y sobre todo en Esteban Reimer, que se lo acusaba en el año 76 de ser un agitador dentro de la empresa. En el año 76, acusar a una persona de agitador y decretarle la sentencia de muerte era exactamente lo mismo. Claro. Entonces, hay esas actas, nosotros, que por un error de la justicia, cuando se pidió el oficio en su momento, se tradujo mal por la traductora pública designada por el juzgado, nunca vinieron. Entonces nosotros estamos pidiendo esas actas, porque así como Tomo ya encontró tres o cuatro actas, nosotros queremos que la justicia revise, porque entendemos que deben haber muchos más datos de la complicidad que pudo tener la empresa, ¿no es cierto?, con la dictadura militar. Uh-huh, uh-huh. Una de las primeras investigadoras de lo que sucedió allí, que aportó bastante luz sobre el caso, es la periodista Gaby Weber, ¿no? Que también estrenó hace muy poco, un documental desmitificando con una tesis bastante sostenible la cuestión de aquel secuestro de Adolf Eichmann. En la Argentina, que la historia oficial dice que los israelíes lo secuestraron, y ella cuenta allí una historia de que había sido encontrado mucho tiempo antes y que su aparición en la Argentina fue utilizada políticamente unos 5 o 6 años después, si mal no recuerdo. Eichmann también trabajó además en la Mercedes-Benz, ¿no? Sí, Eichmann trabajó, tenía un puesto de electricista con un apellido que se llamaba Clement, o sea, no coincidió temporalmente cuando yo trabajaba en Mercedes-Benz, él estuvo mucho tiempo antes. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nos informó a nosotros Cueva en su momento era la cantidad de criminales nazis. Nos acercó una revista de la empresa de esos años y trabajaron cerca de 15 criminales nazis, inclusive una señora de apellido Kopka, que fue una de las personas que dirigió uno de los campos de concentración en Checoslovaquia, donde hubo mano de obra esclava muy, muy grande. Inclusive, yo cuando estuve en Alemania, invitado por la comisión interna de la Daimler-Benz de Berlín, y recorrimos las instalaciones, me mostraron el paredón donde fueron fusilados 14 trabajadores de Mercedes-Benz, miembros de la resistencia contra la dictadura nazi, y que casualmente son 14, el mismo número de desaparecidos, sí, que en Mercedes-Benz. De los 17 que fueron secuestrados, ¿no? Fueron 17, pero permanecen aún desaparecidos 14. Tres recuperaron, claro, la libertad al poco tiempo. O sea, los que aún permanecen desaparecidos son 14, el mismo número de los fusilados por el régimen nazi. Sí, bueno, claramente una así como hablamos de política de Estado para hablar del terror de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, se puede hablar de una política empresarial clara ligada a sacarse encima a los trabajadores molestos, todo muy entre comillas, ¿no? Sí, una connivencia muy grande en ese momento entre los dirigentes de Les Mata, lo que era el Ministerio de Trabajo, la empresa y la dictadura militar, que empezó en el año 1975, el conflicto nuestro fue en el año 75, hay 117 desaparecidos, 117 despedidos, de los cuales 14 de los desaparecidos fueron parte de esos 117. Entonces, hubo una lista posterior que no se llevó a cabo porque se triunfó en el conflicto, donde Les Mata le acercó en connivencia con el Ministerio de Trabajo a la empresa para que se continuara con los despidos. Uh-huh. Y hubo una solicitada de Les Mata en el año 75, pocos meses antes del golpe, donde nos acusaba a nosotros como miembros de la Comisión Interna y el Cuerpo de Delegados de Mercedes-Benz de prohijado de la subversión. O sea, y debemos recordar que cuando se firmaron los convenios en el año 75, el 1% de toda la facturación de las empresas de automotrices debería ser depositado en las cuentas de Les Mata en un fondo que se llamó Fondo para la Erradicación de los Elementos Negativos de las Empresas. Obviamente, los elementos negativos de las empresas éramos aquellos trabajadores, delegados, activistas y demás que nos oponíamos a las listas burocráticas de Les Mata. Uh-huh. Entonces, esa connivencia que empezó en el 75 y continuó en el 76 es lo que nosotros pedimos que se investigue. Claro. No solamente a los empresarios, sino también a los dirigentes sindicales. Uh-huh. Yo quiero decir que hoy casualmente por mi trabajo tuve que ir al ESMATA y siguen los retratos de José Rodríguez. José Rodríguez, que firmó todo este tipo de cosas, se quedó con la plata que la Federación Internacional de Trabajadores de Industria Metalmecánica, la FITIM, le había dado para que le entregara a los familiares de los detenidos de Ford, y nunca se la entregó. Y hoy se está discutiendo en un juicio con las hijas de José Rodríguez y la Obra Social, cuentas que están en Suiza. Bueno, esos son los dirigentes gremiales o sindicales que queremos reivindicar. Claro. Estamos charlando con Eduardo Fachal. Él es abogado y además fue trabajador de la empresa Mercedes-Benz, a propósito de la causa judicial que los fiscales han pedido que vaya a la instancia oral y público. Lo quiero sumar a Víctor Basterra, a ver si Víctor, querés hacerle una pregunta a Fachal o alguna reflexión al respecto de lo que estamos escuchando. No, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. Buenas noches. Mira, yo no nos conocemos, pero los dos militábamos en la misma agrupación en la década del 70. ¿En el peronismo de base? En el peronismo de base, exactamente. ¿En la Fuerza de Armas Peronistas también? No, yo formé parte del peronismo de base. Bien. Compañero, tres veces compañero. Nada, extraordinario. Bueno, en sí te digo que estoy totalmente de acuerdo, estuve escuchando atentamente tu diagnóstico y tu mirada precisa, y en un todo de acuerdo con lo que vos decís, incluso con... Yo iniciamos el programa con Fernando hablando de la ruptura de los mitos, y justamente hablábamos de Fangio, porque esas cosas, y justamente siguen, si no se las denuncia en su momento, también José Rodríguez se puede convertir en un mito, y ha sido un traidor a la clase obrera histórica, así que acuerdo con vos. Así que no solamente agregar que me encanta, me complace que el compañero siga prendido a la pelea, porque en general los peronistas de base siempre seguimos prendidos en la pelea. Mirá, yo siempre recuerdo una frase que me enseñó un compañero Mercedes Benz que tenía muchos años y que era delegado, del cual yo aprendí mis primeras armas como delegado gremial. Él me decía: mira, yo trazo una línea y me fijo, ¿de qué lado están los trabajadores? Del lado de los trabajadores me pongo, los otros, si están del otro lado, son mis adversarios o enemigos. Y esto es lo que me sigue guiando, ¿no? Yo me fijo, bueno, a ver, acá el conflicto es, bueno, ¿qué es lo que piden los trabajadores? Y bueno, si los trabajadores lo piden, tal, así lo hablábamos hace poco con los compañeros de LEAR o con los compañeros de Gestamp, que lamentablemente después de muchos años viven mucho de lo que nosotros vivíamos en la década del 70, que pensábamos que con el advenimiento de la democracia se iba a terminar, pero evidentemente los poderes económicos y los patrones siguen teniendo mucho poder. Y Eduardo, a propósito de vos, ya que trajiste los actuales conflictos, el de LEAR, ¿no? Básicamente con esos despedidos que nunca pueden ingresar o que ingresan y después los vuelven a echar, y esas cosas que nosotros hemos cubierto aquí en los programas de la radio y seguimos cubriendo, y la problemática de Gestamp y el rol que ha cubierto la actual dirigencia de ESMATA con Piñarelli a la cabeza. ¿Qué hace Piñarelli o el ESMATA hoy con respecto a aquellas causas? ¿Las reivindica o el cuadro de José Rodríguez lo dice todo? No, nunca las reivindicó, nunca nos atendió, nunca. Las reivindicaciones que nosotros pedíamos y que se las pedimos en Alemania, en la asamblea de accionistas, que era justamente una placa dentro de la fábrica recordando a nuestros compañeros, que se pagara una indemnización acorde a los familiares y a los tres compañeros que estuvieron detenidos. Y otra de las cosas que nosotros pedíamos era que en reparación al daño que ocasionó la empresa, que se construyera un hospital en la localidad de González Catán, ¿no es cierto?, que llevara el nombre de los compañeros de Mercedes-Benz desaparecidos, digamos, en retribución a la comunidad por el daño que la empresa le hizo a la comunidad. Nunca apoyaron estas reivindicaciones. Es más, nos cerraron la puerta de la misma manera que nos cerró Juan Manuel Fangio en su oportunidad cuando le fuimos a pedir por los compañeros desaparecidos. Nunca jamás nos atendió Piñanelli ni reivindicó nunca, y eso que él es trabajador de Mercedes-Benz, que trabaja en Mercedes-Benz, que su hija es delegada de la empresa Mercedes-Benz. Nunca jamás nos atendieron, nunca nos preguntaron nada, no recibimos jamás el mínimo apoyo. Entonces, es realmente coherente, porque no nos apoya a nosotros y persigue a los compañeros de DEAR. Sabemos de qué lado está Piñanelli. Sí, está sí. Del otro lado, en la línea que yo te decía que trazamos y de qué lado están los trabajadores, él está del lado de enfrente. Sí, sí, sin dudas. Bueno, Eduardo, te agradecemos enormemente esta charla y estos datos que nos has aportado para intentar esclarecer la memoria colectiva y a la vez que eso tenga una redundancia en la justicia, que ya va siendo hora, ¿no? Gracias a ustedes, buenas noches. Un abrazo. Gracias, compañero. Hemos charlado con Eduardo Fachal, abogado, ex trabajador de la Mercedes-Benz. La verdad que, más allá de todo, ¿no?, de todos los datos que tiró, a mí me pasa algo como conductor de este programa, que me encantan los momentos en los que me puedo reclinar en la silla y escuchar momentos como el de recién, este reconocimiento sin conocerse entre Fachal y Basterra. Y esto que a nosotros nos puede parecer increíble, ¿no?, que no se conozcan habiendo formado parte de la misma organización, ¿no?, pero tenía que ver, a ver, Víctor, decime si estoy equivocado, con dos cuestiones que no se conocieran todos. Primero, con la masividad de las organizaciones, y después también con la situación de cuidado y de semiclandestinidad o clandestinidad. Y si es así, no sé si era tanto la masividad, era más que nada de las bases, justamente. Y justamente lo del la precaución, que a veces por ahí nos cruzamos en algún congreso, en alguna situación X, pero no, tampoco nos conocíamos por los nombres. A mí me decían, en un momento fui Javier, en otro el Negro, otro Bicho, o sea, tenía varios apelativos. Uh-huh. Por ahí podía ser que nos hubiéramos cruzado en algún momento, ¿no? Claro. Y después el paso del tiempo que nos aleja. Y además yo era de una regional o de una sección de un sí una regional era del sur de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, y el compañero ahora del oeste. Entonces había diferencias ahí. Claro. Había diferencias del tipo de laburo que llevábamos. Uh-huh. Bueno, no se vayan ustedes que están escuchando, no se vayan ustedes que están haciendo el programa. A la vuelta, Víctor, vamos a charlar, que no lo hicimos porque la semana pasada no participaste del programa, acerca de la muestra, de cómo fue la muestra en la Universidad de La Plata, y algunas cosas interesantes que seguramente tenés para compartir con nosotros sobre eso, ¿no? Perfecto. Dale. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, y yo por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, y yo por mí. Bueno, nos habías contado, Víctor, que la muestra fotográfica, la muestra de las fotos de la que sacaste, que fuiste sacando de la ESMA, se había presentado en la Universidad de La Plata. ¿Terminó ya la muestra? Sí, la muestra se hizo un periodo de 5 o 6 días en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y bueno, de ahí partió para otro lugar y de ahí también fue para Pinamar. O sea, es una muestra que está siendo itinerante, demasiado itinerante. Pero bueno, llega mucho a los jóvenes estudiantes, a los curiosos. ¿Quién está haciendo? ¿Te encargás vos directamente de que vaya de gira la muestra, o son cosas que van surgiendo? No, hay la muestra un poco está pertenece al acervo del Instituto Espacio para la Memoria, al acervo. Sí. Pero está en manos, lo está manejando, lo está instrumentando una organización que se llama Hijos del 55 y que lo está motorizando en base a las conexiones que hay. Ahora creo que va a 9 de julio y después no sé a qué otro lugar va. Se van armando cosas así, ¿viste? Y bueno, tiene una dinámica donde hay un grupo de compañeros que se encarga de la difusión y de la movilidad, y bueno, siempre le ponemos un poco el pecho a la historia, ¿no? Fue muy interesante ahí en Pinamar, porque Pinamar, uno dice, y sin embargo es una escuela de artes que hay en Pinamar, donde van muchos pibes, ¿no? Y había se hizo una muestra en un teatro, el Teatro de la Torre de Pinamar, y asistieron dos o tres divisiones de chicos de los últimos años, y fue muy interesante por el nivel de atención y de las preguntas, ¿no? Cómo se dinamiza eso, se mueve, va, viene, es muy interesante, muy agradable la cosa. Che, y allí en La Plata nos habías contado, no sé si se hizo porque fue el día del paro general, pero ibas a sostener una charla con Ana Cacopardo, ¿se hizo eso? Sí, eso se hizo posteriormente, una semana después. Se fue el jueves, ahora no me acuerdo bien la fecha. Sí, estuvo la charla con Cacopardo, y bueno, después voy a ver si se las arrimo, a ver como qué les parece. Bueno, por supuesto, sí, no, sería interesante más que lo que nos parece a nosotros, que poder compartirlo con la gente y que lo podamos poner al aire para que la gente pueda escuchar, porque además Ana es una gran entrevistadora y genera unos climas muy interesantes a la hora de ponerse mano a mano, ¿no? Una cosa así como íntima. Fue una cosa rara, porque fue una entrevista pública. Claro, claro. O sea, era una charla íntima con mucha gente mirando. Con mucha gente ahí observando, mirando y participando también, ¿no? Fue muy interesante también. ¿Y había muchos chicos, muchos estudiantes? Y había una sala interesante, digamos, ¿no? Pues se hizo una hora un poco rara, bastante tarde, pero igual habría cerca de 200 personas, más o menos. Bien. Bueno, súper, súper interesante. A la vuelta y en lo que nos quede de programa, ¿vos te quedás, Víctor? y si usted lo dispone. Como como usted, que usted sabe que acá usted decide cuándo entra y cuándo. El jefe es usted. Bueno, entonces soy un soldadito. Entonces quédese que no, vamos a ver si nos podemos meter en el juicio a los jueces de Mendoza, que sigue avanzando, el juicio más importante de la historia judicial de la provincia de Mendoza, que está en etapa de testimoniales todavía. Pero eso será. Hablando de jueces, tengo entendido que Rosansky recibió una nueva amenaza. Mira, queríamos hablar de eso. Le mandé un saludo y me lo contestó muy, muy efusivamente. El compañero Rosán, que digo yo, porque es compartir el afán de justicia, no deja de ser un compañero. Bueno, él ha expresado al aire en este programa, además, el respeto y la admiración que tiene por tu figura, ¿no? Aquella vez que charlamos a instancias tuyas, además, digo, son esas notas que conseguimos porque estaba Terra en el equipo, ¿no? Que nos abre algunas puertas el tipo cuando llamamos de parte. No soy abre puertas como Fangio. No. Es otro tipo de abre puertas. Antes de cerrar el programa vamos a charlar sobre eso. Por ahí lo podemos hacer ahora, incluso que lo tenemos al doctor Pablo Salinas, abogado querellante, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, nuestro cronista en el juicio de Mendoza. Por supuesto que su rol más importante es como querellante, pero para nosotros es también un honor que sea cronista en este programa de lo que está sucediendo en el juicio más grande de la historia judicial mendocina. Pablo, bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Bien, bien. Muy bien, compañero. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están? Muy bien. Vos sabés que veníamos hablando antes de meternos en el juicio de Mendoza. Víctor hacía una mención a un intercambio por correo que tuvo con el doctor Rosansky, que ha recibido amenazas. No es el único caso de gente ligada a los juicios por crímenes de esa humanidad que ha recibido amenazas. No sé si te habrá pasado a vos personalmente o a alguien allí en Mendoza, pero hay como... por supuesto que sí. Y todo el apoyo para ese excelente juez que es Rosansky, al que tengo el honor y el orgullo de conocer, que compartimos una charla juntos aquí en Godoy Cruz y una cena, y todo el apoyo para él. Creo que ante el avance que hemos tenido en las causas de lesa humanidad, este tipo de hechos ocurren porque la cobardía de toda esta gente se demuestra en el anonimato y en el ataque y permanente a aquellos que son referentes, ¿no? Y Rosansky es un gran referente. Uh-huh. Rosansky, digamos, es un punto de inflexión, es decir, a partir de la condena de Checolá, el país empezó a ser otro, ¿no? Claro, y además de la condena en el marco del genocidio, ¿no? Aquellas históricas... Y fue el primer juez que se animó a hablar de genocidio, ¿no? Sí. Y esto hay que reconocerlo, cuando la pacatería de nuestra justicia federal nunca se animó a llegar a la palabra genocidio, que, como bien dice Feierstein, es la que más se adecua a lo que ocurrió, ¿no? Y nosotros somos unos militantes de que se condene por genocidio, lo hemos pedido en diversos juicios, en el último conseguimos que se pusiera en el marco del genocidio, y bueno, veremos qué pasa en este, ¿no? En esta causa también van a hablar de genocidio. Vamos, por supuesto, claramente, y más que hoy somos una especie de sobrevivientes en la Argentina, los mendocinos, porque la contraofensiva que hizo la derecha en todo el país, que logró planchar la causa de Blaquier, que logró dar vuelta a lo de Hoff, que logró meternos una piña muy fuerte últimamente, no nos han logrado tirar abajo el juicio a los jueces. Entonces, un poco a toda la audiencia y a los compañeros que nos escuchan y los que nos escuchan luego en el link del programa, hay que darles esperanza y decir que podemos seguir luchando y que vamos a llegar a la complicidad civil. Uh-huh. Que no vamos a bajar los brazos hasta llegar a la complicidad civil. y hoy en el juicio en Mendoza se le está complicando muchísimo a Miretti y a Romano, ¿no? Porque las pruebas no solo son documentales, que ya las tenemos ofrecidas, sino que están declarando los compañeros, declaró Lufain o León Globowski, declaró Jansón, y bueno, Luz lo vio a Romano en el D2, Jansón lo vio a Miret en el D2, incluso cuando el defensor de Miret le preguntó, y bueno, ¿y por qué no lo denunció antes? Jansón le contestó, le dice, mire, yo no sabía que ver un juez en el D2 era un delito. Es más, yo cuando lo vi a D2, en el D2 pensé, digo, me van a picanear todo lo que quieran, pero no me van a matar porque me vio un juez, ¿no? Y obviamente que ellos estuvieran en cuerpo presente en el D2 es una prueba más, además de la documental donde firman, en las audiencias donde usan las declaraciones obtenidas bajo tormento y picana y las usan para acompañar a acusar a los compañeros, ahora los mismos compañeros relatan todo el calvario que estos dueños del poder los hicieron sufrir, ¿no? Pablo, pensemos, sí, una cosita que quería comentarles a todos. Sí. Fíjense, por ejemplo, la integridad y la fuerza de León Globowski cuando declara el compromiso del compañero, ¿no? Cuando cuenta que él, cuando lo enfrenta a Miretti y le dice que a su compañera, él tenía 19 años y a Luz Feingold tenía 17, y era su novia, y a Luz la violaron en el D2. Y él le dice a Mireia Romano, a los dos, que a Luz la habían ultrajado, y le dice que a él le habían robado 6.000 pesos que tenía para cambiar su moto, y les dice que a todos los compañeros le habían robado los relojes, y además, bueno, habían sido brutalmente torturados y él venía con un labio partido. Ni Romano ni Miret sacaron ninguna compulsa de eso, ¿no? Y encima Miret le dijo, con ese apellido, ¿qué querés? O sea, la discriminación especial por ser judío, ¿no? Claro. Que además lo hacían comer en el piso por esta condición. Y bueno, ahí tenemos todas las discriminaciones posibles. A Lou Feingold no le restituyeron a los padres porque los padres eran divorciados. Entonces dijeron que era una familia disgregada, la de Lou Feingold. Fíjense todas las discriminaciones sociales, ¿no? La que le aplicaron a León, la que le aplicaron a Luz. Y es duro para mí contarlo, porque yo lo escucho todo el tiempo en las audiencias y es duro para mí estar todos los días en las audiencias. Porque es tremendo el grado de perversidad que tuvieron todos estos personajes, ¿no? Pero es muy importante para una Argentina mejor que esto salga a la luz, ¿no? Pablo, y con respecto al testimonio de Torres, ¿qué también se puede aportar? También, son todos testimonios. En el caso de Torres, yo nos turnamos los abogados querellantes. Yo ya me fui, se quedó en ese momento Viviana Beigel, pero que además es mi compañera, mi esposa. Ajá. Pero son todos testimonios fuertísimos que van todos en el sentido de comprometer muy seriamente a Romano, a Miret, a Petra y a Carrizo. ¿Cuál es la actitud de los abogados defensores? ¿Qué tipo de defensa están haciendo? ¿Están haciendo defensa técnica, política? Tuve un picudeo, digamos, una pelea fuerte con uno de los defensores, porque a León Globowski le dijo medio socarronamente si sabía leer. León Globowski es un compañero que es que tiene una formación enorme, ¿no? Y le contestó muy sabia y serenamente, mire, no me haga ese tipo de preguntas y no insulte mi inteligencia, ¿no? Y después le pedí al tribunal que le indicara a los abogados que se limitaran a hacer preguntas sin pretender atacar a los testigos, ¿no? Pero ninguno de los abogados, por lo menos hasta ahora, veremos en los alegatos, ha hecho una defensa ideológica del terrorismo Estado, ¿no? Como sí me ha ocurrido, por ejemplo, en audiencias en San Luis, donde varios defensores de represores están compenetrados con la defensa del terrorismo Estado ideológicamente, ¿no? Incluso uno que es entiendo que va por todo el país defendiendo represores, que a ver si me recuerdo bien el nombre, que me lo he encontrado, San Emeterio, sí, que ese también, bueno, hace una defensa ideológica. ¿Cómo es su nombre? San Emeterio. San Emeterio. Uh-huh. Sí, San Emeterio. Estoy que ahí los compañeros, Víctor lo debe tener. Sí, sí, cómo no. Estuvo en Jujuy, en La Rioja, me parece también. Sí, sí, es una especie de condotiero de los... Exactamente. De mercenario, digamos, de los represores, digamos. Uh-huh. Sí, bueno, también si aplicamos la lógica inversa, digamos, es una especie de defensor ideológico a ultranza de toda esa época, ¿no? Uh-huh. Eduardo Sinforiano San Emeterio. Ahí está, Sinforiano, sí, porque en una discusión que tuve en algún juicio con él le dije Sinforiano y me dice, no, yo soy Eduardo. Sí, sí, ahí está, sí, le dije Sinforiano para joderlo un poco, ¿no? Sí. En una de esas que tuviste un picudeo, que suponemos lo que es, pero no terminamos de saber bien qué es. No, si ustedes saben, si han estado en los juicios. Pero las peleas entre abogados. El término picudeo, digo, no es de nuestra época, por lo menos. Bueno, es más chileno, los mendocinos estamos cerca de Chile. Ahí va. Entonces son algunos términos, los cuyanos somos... Viene por ahí. Venimos de la Capitanía de Chile en algún momento. Víctor, es interesante este aporte que hacía Pablo al principio en cuanto a que después de los palos que él enumeró, por ahí faltó incluso el de Massot, digo, varios... Ah, para Massot, faltó. Me pasó un Boeing, ahí me fui Massot, claro. Varios palos uno atrás de otro, sí. y que esté este juicio como una llamada de esperanza, está piola como concepto, ¿no? Porque hubo como un bajón generalizado de decir, y bueno... Le hablo a los compañeros, le hablo a través del programa de ustedes a todos los compañeros, que no bajemos los brazos, que se puede, que ya lo vamos a revertir a esto. Uh-huh. Esa es la idea. La idea es que se puede, que lo vamos a dar vuelta, que nos pueden dar algunas piñas, pero nosotros también vamos a meter las nuestras. ¿Cómo vienen los tiempos? ¿Qué queda de juicio? 15, 20 testigos más, alegatos y sentencias. Uh-huh. Antes de la feria vamos a tener sentencia. Bien. Bueno. Antes de la feria vamos a tener sentencia y bueno, preparémonos, porque si no se da si nos dan otra piña, bueno, iremos a casación, ¿no? Sí, de todas maneras, al estar ya en la instancia del juicio y con los testimonios que están apareciendo, es como más difícil. Es muy difícil. Alcanzar protección. Sí. Es muy difícil, no imposible, ¿no? No sé si ustedes vieron la película Nuremberg. Sí. Viste, bueno, era un juicio que venía dificilísimo. Sí. El juicio de los jueces nazis. Bueno, y termina bien. Bueno, era una película. Esperemos que en la realidad también termine bien, ¿no? ¿Se puede leer algo en la actitud de los jueces durante el juicio? Digo, porque me imagino que en algún punto pueden tener como dos caminos, o tener una mirada corporativa, o tener una mirada de decir, bueno, justamente porque yo estoy en este rol, este tipo tiene que ser sancionado más duramente. No, tiene el rol de ellos es un rol que exige una sanción más severa, porque son personas que han tenido una formación, una preparación, y que han sido los que cerraban la puerta. Claro. Es decir, sin la complicidad judicial federal, estos tremendos crímenes no podrían haber ocurrido. No, pero digo, en los jueces de este juicio, ¿vos lees alguna mirada de cosa conspirativa que nos pueda hacer pensar mal? Sino corporativa. Que no creo, no les da hoy la... No dan los tiempos, y tengo confianza en el tribunal. No creo que vaya a pasar nada. Creo que podrá haber diferencias de apreciación en los montos, las penas quizá, pero no creo que vaya a pasar nada como un manto de impunidad, como fue lo que ocurrió hace poco con Blaquier, con Massot, ¿no? Uh-huh. No creo que pase eso. Bien, Pablo, te agradecemos este nuevo contacto. Bueno, cuando llegue la sentencia, obviamente, como ya pasó en los juicios anteriores, vamos a estar transmitiendo allí a través de la Red Nacional de Medios Alternativos con los compañeros que laburan allí televisión, los compañeros de Giramundo TV, con los chicos de Hijos Mendoza, que ya lo hicimos. Bueno, acá conmigo está Ernesto Peche también, le mando un saludo grande a todos. Bien. Ernesto, el director de Radio Nacional, que es este hijo también de desaparecido, que hace poco se encontraron los restos de su padre en el Pozo de Vargas. Bien. Con el cual, bueno, somos hermanos prácticamente, estamos acá juntos. Así que un abrazo grande. Un saludo para él y te nombramos gestor para que este programa sobre los juicios a los genocidas se pueda escuchar a través de Radio Nacional Mendoza, así como se escucha en... Se lo digo ahora mismo y tanto Ernesto como Nati Brite, su compañera, no van a tener ningún problema y te aseguro que se va a escuchar en Radio Nacional tu programa. Bueno, estaría listo. Buenísimo. Un abrazo, dale. Pablo. Dale, un abrazo. Yo ahora grande, mismo, Pablo. Un abrazo, Víctor, grande. Víctor, querido, Víctor, te mando un fuerte abrazo. Fuerza, cumpa, fuerza. Bueno, después los pongo en contacto con él. Le mando un abrazo. Dale, como no, un abrazo. Un abrazo. Bueno, más allá del mangazo al aire que pegamos, ya hay una, por suerte, una... ¿Qué pasa, Víctor? No, vos decís que no debo hacer estas cosas. A mí, yo creo que los compromisos hay que tomarlos al aire, ¿no? Fue casi explícito. Es que no se puede decir que no. A mí me gusta, digamos, hacer estos apetes. En vez de sexo explícito, mangazo explícito. Absolutamente, sí. Pero bueno, Basterra, no pretendas domesticar a Tevele. Perfecto. Es indomesticable Tevele, Basterra. Hace años que lo vengo intentando. Ninguna de estas radios que va a nombrar Euge fue apretada al aire. Todos han elegido poner Oral y Público al aire para nosotros. Sí, por supuesto, es un blasón para el resto. Y después de después del picudeo viene el blasón. Espera que me la anoto, blasón. No, lo bueno es que uno aprende español. ¿Qué estoy perdiendo? A ver qué. Manguía, vamos a saludar, vamos a ponernos serias nosotras porque estos dos son un desastre. Vamos a saludar a todas las radios. Vamos a saludar a todas las radios que nos están retransmitiendo, que son AM690 en Buenos Aires, Radio La Algarrobo en Andalgalá, Catamarca. Que cumplió 4 años ayer, un gran abrazo. 4 años, abrazo a los compañeros de Catamarca, de la Radio del Algarrobo. FM de la Calle en Bahía Blanca, La Revancha de Cutralcó, La Negra del Bolsón, FM La Caterva de Barracas, Buenos Aires, la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, FM La Barriada en Florencio Varela, FM Freeway, FM La Tribu, Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa. Bienvenidos a los compañeros de Radio Kermés de La Pampa. Son un bicho raro, ellos tienen licencia. Todavía no sabemos cómo, pero tienen licencia. Y están allí escuchando Oral y Público, Sueños Posibles, La Retaguardia. Les agradecemos enormemente que nos abran el corazón de La Pampa. Seguro que se la merecen la licencia los compañeros de Radio Kermés de Santa Rosa. Sí, todos nuestros compañeros. Nosotros no, porque no tenemos antena. No nos merecemos nada. Pero los demás todos se merecen. Y Radio Libre de Santa Teresita. Exacto, que volvió también a replicar nuestros contenidos allí. Ya llegamos al final del programa. ¿Alguien tiene algo para decir que no pueda esperar hasta la semana que viene? Que hable ahora o calle para siempre. Sí, yo, jueves, para los que estén en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, jueves 30 a las 15:30, todos estamos convocando que vayamos a acompañar a las madres de Plaza de Mayo en una ronda más que vienen realizando todos los jueves desde hace 38 años, en su nuevo aniversario. Las homenajeamos, las celebramos y bueno, y tenemos que estar ahí. Bueno, aquí a Natacha ayer se le ocurrió una idea que tenemos que terminar de redondear, pero es jueves, ¿vieron? Así que por ahí se nos ocurre cómo linkear entre ese nuevo homenaje a las madres y este simple programa de radio. Una invitación más, y con esto nos vamos. Nosotros estamos escuchando varios homenajes, no vamos a escuchar ninguno hoy, pero tenemos unos cuantos interesantes, importantes. Igual todos los homenajes están al mismo nivel, ¿no? Pero Pablo Giacobbe está laburando mucho para este programa y nos ha acercado, ha estado buena parte del 24 de marzo grabando grabando los testimonios y los homenajes que hemos ido escuchando en estos programas y los que vamos a seguir escuchando unos cuantos programas más. Y Paulo, junto a Ignacio Liang, ha hecho un documental que se llama Vox Populi, que habla sobre la relación de la iglesia y la dictadura, con testimonios como el de Nora Cortiñas, el de Chicha Mariani, Iris Avellaneda, Luisa Mora, una parte importante del testimonio de Jorge Bergoglio en la mega causa de la ESMA, imperdible para poder entender también la relación aún hoy de la Iglesia Católica en la protección o en el impedimento de arribar a la justicia, si se decidieran a aportar todos los datos que tienen, seguramente muchas familias, muchas madres de esas que siguen dando vueltas a la plaza los jueves, y aún las que ya ni siquiera tienen energía para dar las vueltas a la plaza el jueves, quizás llegarían a saber dónde están sus hijos, que es hoy lo que quieren saber, ¿no? Aún tantos años después. Bueno, Vox Populi habla de esa responsabilidad de la Iglesia, pero no solo de eso, habla de la responsabilidad de la Iglesia en la conversión compulsiva de pueblos originarios, habla de lo que hace hoy la Iglesia Católica y de los grupos que intentan apostatar y separarse de la Iglesia, cosa que el Estado analiza. De lo que hace y ha hecho con las disidencias sexuales. Exacto. Mañana ese documental se va a ver a las 19 en un lugar que ustedes conocen, que digo Silvin y Víctor, que hasta que les debe generar una sensación contradictoria hoy después de la disolución del IEM, que es el espacio de Virrey Ceballos, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, donde nosotros hicimos algún programa con Norita Cortiñas cuando estaba eso bajo la órbita del IEM. Bueno, mañana se va a proyectar la peli ahí, más allá de lo que nos genere a nosotros la situación particular de los sitios de memoria en la ciudad de Buenos Aires. Invitamos a que vayan, no es un lugar muy grande. Ya la semana, el viernes pasado estuvo la película y explotó de gente el lugar, hubo que ver parada, varias personas tuvieron que ver paradas la película. A ustedes dos tienen asegurados un ejemplar que ya tenemos aquí, que Pablo nos pidió que les alcanzáramos. Vale la pena verlo, es un realmente un muy buen documental, casero en el sentido de que está hecho por el esfuerzo militante de dos tipos que vienen laburando, nos consta, hace mucho tiempo en esta peli que se podrá ver en mañana viernes en Virrey Ceballos 630. Bueno, al final era Chor que tenía algo para decir. Gracias, los despido a ambos, a los que no están aquí, Víctor y Silvi. Hasta la próxima. Ay, justo se nos fue. Un abrazo, compañeros y compañeras. Espero que estén bien. Un abrazo a vos, Fernando, a María Eugenia, a Silvina y a Pedrito, que es de San Lorenzo. Bueno, y acostúmbrate a saludar a Natacha, que es la que... Natacha. Que además hoy... Bueno, Natacha encima tiene un nombre muy sugerente. Sí, claro. Sí, claro. Te conocemos, Basterra. Basterra, vos confiás en mí. Este programa... Está toda colorada, Natacha. Este programa es el programa más difícil de operar en nuestra radio, digamos. Es muy jodido y me consta que Nati le tenía mucho miedo. Ha pasado la prueba de una manera ejemplar. Impecable en la operación técnica. Gracias, Nati. Chau, Euge. Chau, nos vamos. Nos vemos hasta la semana que viene. Un abrazo. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.